por el automovilismo. Presenta Sembradora Monumental Air Drail, un producto de Achille y Batista, representante El Surco 2001. Tengo el contacto con Diego Tartuffri, presidente de APPS, bueno, porque anoche hubo una reunión importante de la categoría. Bueno, queremos saber cómo ha sido la misma y las conclusiones que se han sacado. Diego, el gusto de saludarte, buenas tardes. Hola, buenas tardes a vos, Luciano, y a toda la audiencia. Bueno, bastante positiva dentro de toda la reunión. Bueno, contanos un poquito los detalles. Sabemos que hubo una buena concurrencia de pilotos, preparadores, allegados. Sí, la idea era armar ese año, a ver si van a estar los autos para mandar el día 16, que teníamos un compromiso con una categoría. Bueno, más o menos quedó todo aclarado y se expuso todas las normativas y todas las cosas que los pilotos por ahí tenían malestar. Se está aclarado todo y vamos a arrancar el día 16 con las otras categorías, y bueno, vamos a tratar de que haya autos y de poder tener este año por lo menos un poco de tranquilidad y que sea un poco positivo, ¿no? Seguro, bueno. ¿Cuáles fueron esos puntos? Por ahí no sé si entra tanto en detalles, pero digo, ¿les hizo modificar a ustedes algo ahora para la primera carrera? Digo, manera de trabajar, algún punto para rever en el reglamento. ¿Qué se habló con los pilotos? ¿Cuál era el malestar? No, por ahí, bueno, que ellos, o sea, prácticamente una todos unánimemente, sí, los que estaban ahí, no querían que estuviese más Mario Latorre en la categoría, y bueno, él estaba como un colaborador porque ya no estaba más en la comisión. Sí. Pero bueno, nos pidieron que no quieren ni que esté ni como colaborador siquiera. Entonces, bueno, tuvimos que hablar con Mario, separarlo de la categoría para que no sufra nadie, ni él ni los pilotos que no podían ni a correr. Así que bueno, presentó su renuncia también a la categoría, no solo a la comisión, sino a la categoría, y bueno, solamente va a ser la Asociación Argentina Volante. Claro. Y bueno, no va a tener más nada que ver con lo que es la parte de la categoría. Y bueno, y después se habló de volver a correr a la tierra. Algunos pilotos les interesa volver, pero bueno, nuestra categoría es de asfalto. Quedamos que íbamos a hablar con Federación para ver si podemos tener la chance de una carrera, aunque sea en tierra. Sabemos que es muy difícil y que no se puede hacer, pero bueno, vamos a tratar de hablar con Federación a ver si nos da esa posibilidad de poder hacer una fecha en tierra. Está bien. Y vos sabés que hoy por la mañana me comentaban que, bueno, se ha formado un grupo de trabajo que tiene, bueno, gente que hace muchos años que está en la categoría, y que había por ahí la posibilidad de que, por ejemplo, el Hueso 8 con Carlos Paternostro analizaron un poco el reglamento de la promo, mirando un poco lo de Renault. ¿Esto es así? Es así. Se armó un grupo de trabajo en lo que es la parte técnica. Está el Hueso 8 y Carlos Paternostro, que son los dos que van a manejar el tema reglamento. Y van a ir viendo, a ver, mirando puntos y analizando durante el año para hacer un buen reglamento para el año siguiente, porque este año no se puede. Pero para el año siguiente se puede presentar cambios, que analizados por ello no nos vamos a equivocar, porque son gente que tiene mucha experiencia. Y bueno, y también se hace un grupo de trabajo con ex-pilotos, con pilotos, como el caso César Saldúa, Nano Barrio Nuevo, Chico de Alderete, hay varios chicos que quieren trabajar. Y bueno, nos van a dar una mano también para cuando hay que ir a reuniones, cuando hay que ir a federación, porque estamos trabajando 3-4 personas nada más, sí, no somos más. Sí. Y es lo que pasa siempre. A gritar por ahí vienen 30 o 40, pero a trabajar son 3. Sí, entonces sí. Yo lo que hice anoche fue comprometerlos a que se pongan a trabajar a la par de nosotros, porque solo no podemos hacer nada, y si nos equivocamos no quiero escuchar a nadie decir que nos equivocamos, porque si nadie te ayuda, es en vano decir que te equivocaste. Claro. Así que bueno, se comprometieron que van a venir a trabajar, que nos van a ayudar, así que bueno, creo que fue positivo y hay muchas ganas de trabajar y hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, ojalá que sea de esa manera, porque bueno, hay que remontar un año, más allá que no arrancó, pero bueno, esto ha sido un cimbronazo importante, no poder arrancar el campeonato, y hay tiempo como para trabajar y comenzar a confirmar pilotos para poder tener un gran arranque el 16. No, seguro, gracias a Dios, tengo fe de que vamos a andar bien en la primera carrera. Me parece que vamos a poder llevar un parque dentro de todo aceptable, porque se van a terminar varios autos que tampoco están hechos, que faltan terminar, y bueno, creo que vamos a estar un poquito mejor. Bueno, hubo pilotos del TCS también, porque fue otro de los comentarios que me llegó, de que había un grupo de pilotos que fue a charlar con ustedes a ver si estaba la chance de que la categoría vuelva al seno de APPS. Mira, el único piloto del TCS que había es Oscar Forney, que corren las dos. y bueno, mañana nos vamos, o sea, el día, ellos tienen una reunión mañana a la noche, sí, y fin de semana o primero de la semana que viene los pilotos se querían reunir con nosotros porque tenían ganas de volver a estar con nosotros, pero bueno, eso, nos tenemos que sentar a charlar, tenemos que hacer la reunión, ahí la PPS está abierta, a correr con ellos en conjunto, no tenemos ningún tipo de inconveniente, pero bueno, tenemos que, previo a una charla, una reunión, aclarar todas las cosas, saber todos los costos, estar todo bien aclaradito para, claro, que no haya problemas, y bueno, y de ahí en más, podemos trabajar tranquilamente en conjunto porque somos todos lo mismo acá, el TCS, la promocional, es todo un mismo paquete, es en vano estar separado, no le hace bien a nadie, es la realidad. Así que bueno, si podemos llegar a un arreglo, bienvenido sea. Bueno, ¿sentís un poco más aliviado? ¿Ha pasado un poco el temblor? No, nunca en realidad estuve mal, porque yo sé muy bien que lo que estoy haciendo está bien. En realidad nunca por ahí se comete un error y todo, pero es por hacer, nada más. Por ahí, no sé si llamado temblor, si no me tenía preocupado el hecho de que se hicieron muchas cosas el año pasado que la categoría la precisaba. Uh-huh. Y no se ve reflejado, entonces eso es lo que me preocupa. Porque la mayoría de los pilotos pedían claridad y transparencia en la técnica, lo pudimos lograr. Te pedí una cuota societaria, lo pudimos lograr. Y cuando no ves el resultado, claro, medio me preocupaba eso, porque se estaba haciendo lo que ellos pedían el año pasado. Acá no se hizo nada de que ellos nos han pedido. Y por ahí no ves el resultado y te preocupa un poco. Pero bueno, anoche lo hablamos bien de frente. Yo estoy para ayudar y para colaborar y para correr, que es lo que me gusta principalmente, ¿no? A mí me gusta más correr que este trabajo, me tocó hacerlo a mí porque no la asociación quedaba en vano, quedaba libre, y bueno, uh-huh, yo no la quería regalar, sinceramente, porque la categoría la conocemos de muchos años y es mucha lástima dejar la categoría tirada, así que bueno, claro, tratamos ahí a trabajar, de ponerle el pecho, con un muy buen grupo de gente que hay trabajando, que la verdad que es revalorable, más estos chicos que se van a sumar ahora, yo creo que tengo esperanza de que tenemos que andar bien. Ya si esto no sale a flote, bueno, lamentablemente te digo que no le encuentro explicación. Uh-huh. Se habló algo, de la parte económica, porque estamos en un momento difícil. Por ahí se expuso también el tema de que por ahí hay ausencia de pilotos por el tema económico. Sí, seguro, Luciano, eso fue lo primero que se habló, porque sabemos, uh-huh, que hay pilotos que no llegan con lo económico. Hay autos que no se terminaron por falta de plata. Y todo esto, lo primero que pasa es por la plata. Porque si acá estuviésemos bien de plata, ni anoche nos hubiésemos reunido, ni la carrera se hubiese suspendido. Sí. Lo que pasa es que cuando falta el dinero también, nos cuesta mucho decir que no tenemos dinero para correr, y bueno, se ponen otras excusas, y que no voy a correr por fulano, no voy a correr por mengano. Y yo anoche le decía, yo hace más de 26, 27 años que corro, jamás miré quién fue el presidente. Siempre me preocupé por juntar la plata e ir a correr. A mí no me interesó quién estaba en la categoría. Sí quería claridad y transparencia, pero quién estaba no me interesaba. Yo juntaba la plata para ir a correr. Y hoy lo que veo, que se miran cosas porque no llegan con el dinero, no llegamos ninguno, porque la realidad a todos nos cuesta un montón, y empezamos a mirar que esto, que Juan, que Pedro, y eso lo hace mal a la categoría, lamentablemente. Seguro. Pero bueno, es medio difícil también, porque es difícil sincerarse a veces y decir, no llego porque no tengo plata, y es más fácil echarle la culpa a otro. Sí, es así. No, por eso lo consultaba, porque ha pasado más de una vez y es hasta natural que se busque alguna otra excusa antes de admitir el tema económico, y más en un tiempo muy difícil como estábamos, y en todas las categorías se siente este tema. Pero seguro, anoche pasábamos revista, nosotros mirábamos y vimos con cuántos autos arrancó el Atlántico, arrancó con 13 autos y 8 autos. Sí. El Roque Perense arrancó con 13 y 12. Entonces vos te ponés a analizar y a mirar, y vos decís, bueno, nosotros no estamos igual que ellos, entonces que todas las categorías están haciendo las cosas mal. Claro. Yo veo que acá pasa por lo económico, nada más, no hay una categoría brillante hoy, ninguna, y ni ninguna es la peor, ni ninguna la mejor. Estamos todos iguales, peleando y tratando de poder juntar autos y poder ir a correr, nada más, es lo único que se está tratando, no se está tratando otra cosa. Sí, el mismo TCS, que arrancó el 9 de julio con 10 autos. Igual. Claro, fíjate vos, el mismo TCS que arrancó en julio con 10 autos, hay muchas categorías para mirar. Lo que pasa es que por ahí uno ve, en la nuestra se nota mucho porque terminamos pocos autos. Claro. Entonces al faltarte 7, 8 autos, claro, te complica. Pero categorías que el año pasado tenían 50 autos, este año arrancaron con 30. Entonces no se nota porque son 30, porque te faltan 20. Sí. Ese es el tema, sí. Los autos te faltan igual. Uh-huh. pero bueno, yo creo que hay que trabajar, no hay que bajar los brazos, hay que estar más unido que nunca a todos los pilotos, que es lo que les pedí anoche, estar unidos para poder salir a flote y salvar la categoría. Esto se salva entre todos, no le voy a salvar yo solo, ni ningún otro chico solo. Esto vamos a tener que trabajar todos juntos y entre todos vamos a poder salvar o la vamos a perder, pero eso va a ser entre todos. Seguro. Bueno, Diego, te agradezco este tiempito para charlar. Bueno, ojalá que de acá en más la situación vaya cambiando, vaya mejorando. Y bueno, ojalá que sea un buen arranque el próximo 16. Y si Dios quiere y todo sale bien, ahí estaremos nosotros, como siempre, aportando la difusión, nuestro pequeño granito de arena. Muchas gracias. Listo, Lucho. Gracias a vos por estar siempre con la categoría, por darme una mano. Y bueno, agradecer. Si te esperamos el 16, como siempre, y como siempre te hemos esperado. Así que bueno, charlaremos más tranquilo en la carrera y ojalá tengamos un buen principio de año y que salga todo bien, José. Ojalá. Diego Tartuffer, presidente de APPS, bueno, contándonos un poco en detalle la reunión de anoche. Que...